A Juan Carlos Julio. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Acá estamos. Les recuerdo, director del Centro Cultural de la Cooperación, secretario general del Partido Solidario, diputado nacional, mandato cumplido. Bueno, Juan Carlos, clave de la semana, me imagino que es una obviedad, pero te quiero escuchar a ver cómo encarás el asunto. Sí, es una obviedad. De cualquier manera, no voy a dejar de mencionar lo que está en el Parlamento, que obviamente esto lo tapa y lo relativiza, pero es de una trascendencia muy, pero muy grande lo que está en el Parlamento. En este punto, yo no voy a entrar en todas las cuestiones leguleyas que desde ayer todos los medios, los periodistas hacen. Lo cierto es que creo que la Corte se desliza a un lugar decididamente político. Más allá de que está claro de que todavía no hay una decisión de fondo y que entonces hay que esperar unos días y hay que esperar una semana y entonces después puede haber otra decisión que sea más neutral. Todo eso yo lo acepto, no se trata de una actitud desesperante, pero no hay duda, en mi opinión, que en términos políticos la Corte se desliza hacia la relativización de los otros poderes democráticos del Estado, del Claro. Poder Ejecutivo y del Senado en este caso y del Poder Legislativo. Se pone en un suprapoder negando el poder de los otros poderes del Estado. Que además vale la pena reiterar que la Corte no es un poder del Estado elegido por la ciudadanía en forma democrática, y sí lo son los diputados, los senadores y el Poder Ejecutivo. Entonces, en una lectura política, francamente creo que se desliza hacia un lugar político, especulativo y relativizando los otros poderes del Estado. O sea, que es un lugar muy peligroso para el sistema democrático, muy, pero muy peligroso, porque Pero nosotros, me poderes dejás del agregarte Estado. algo ahí, Juan Carlos, porque vos decís algo que no quiero que pase, que no pase, que pase tan rápido, digamos. Suele decirse que el Poder Judicial es el menos democrático o menos Sí. democratizado de los poderes, digamos, ¿no? Y es efectivamente el Poder Judicial trabajando sobre algo que tiene que ver con su propia corporación judicial, es decir, sobre el propio Poder Judicial, pasando por encima de la decisión del Ejecutivo y del Poder Legislativo, porque esto ha tenido rechazo a través de un decreto del Poder Ejecutivo, a través de lo que ocurrió en el Senado del Poder Legislativo, donde ni siquiera se presentaron estos jueces, convocados efectivamente para defender su posición, y también del Consejo de la Magistratura, además de dos cámaras, contencioso administrativo y otra más, digamos, con lo cual es una situación, más allá de lo técnico, me parece que haces muy bien en poner esto en el plano de lo político, Juan Carlos. Es que yo no voy a entrar en todas las cuestiones legales porque no soy experto, pero tampoco hace falta ser un genio de la política. Acá hay una cuestión de fondo que de algún modo vos la planteás. El Poder Judicial se autoproclama como un poder autónomo al que los otros poderes del Estado no pueden ingresar de ninguna manera. En realidad es una reacción de fondo a la reforma del Poder Judicial que está en el Parlamento de la Nación, planteada por el Poder Ejecutivo de la Nación, que lo acaba de votar la ciudadanía. O sea, se abroquelan en una actitud abiertamente ilegal, se abroquelan como un poder, yo diría, oligárquico, autónomo, y que no permite que haya alguna suerte de reformulación. Es un poder que está desquiciado, es un poder que es el más desprestigiado de todos, y sin embargo se encierra en sí mismo para conservar su poder autónomo conservador. Así que yo creo que es muy peligroso lo que hace, porque tampoco hay los otros poderes democráticos del Estado tienen por qué admitir esta situación. esta situación que está claro que fue convocada por los medios de comunicación. El presidente de la Corte forma parte del dispositivo político de los medios de comunicación, particularmente Clarín. Hicieron los escrachos en la casa de la casa de Lorenzetti. O sea, hay un dispositivo político que está totalmente relacionado con este fallo de ayer. Si la semana que viene lo alteran o lo cambian, eso es otra cuestión. Pero lo cierto es que en términos políticos nos vamos deslizando hacia una confrontación de poderes. Francamente, claro, creo que es así. ¿Sabes qué otra cosa me llamó mucho la atención ayer, Juan Carlos? Se decía que porque no complace ni a unos ni a otros, la Corte Suprema estaba demostrando ser independiente. Es decir, en vez de analizar los fallos con los especialistas que correspondan, o en términos políticos como lo estás haciendo vos, en vez de analizar, insisto, lo que efectivamente produce en este caso uno de los poderes del Estado, o más específicamente la Corte Suprema, se evalúa la independencia, que hay que preguntarse además, ¿independencia de quién, no? Se evalúa la independencia de la Corte Suprema, a ver si, y te lo voy a resumir muy, como ayer lo escuché muchísimo, a ver si deja contento o a Macri o a Cristina Fernández de Kirchner. Y si enoja a ambos, entonces eso quiere decir que la Corte es independiente. Mirá el nivel de infantilismo de análisis con el que estamos conviviendo también, Juan Carlos, ¿no? Sí, efectivamente, ya se admite públicamente, y los supuestos analistas políticos, que bueno, la Corte juega políticamente para uno, juega políticamente para otro, se pone en el medio y empata, y entonces dentro de una semana no sé qué. Todos esos demuestra de que se ha apartado de la Constitución y de la ley la Corte, y que se ha transformado en una defecio político. Mirá, yo creo que, insisto, que es una decisión política que compromete aún más la situación del Poder Judicial, porque la Corte es la cabeza del Poder Judicial, que se juega con un recurso tan extraordinario como es el per saltum, que es un recurso que tiene que haber gravedad institucional, y acá lo que hay es una remoción de tres jueces establecida por el Senado de la Nación, que es un poder constituido del Estado, ¿no? Así que esa es mi visión política, pero no quiero dejar de decir algo que puede resultar obvio y que está tratado y que está tapado. Mirá, en el Parlamento nosotros tenemos, solo lo menciono, la transferencia de fondos de la Ciudad de Buenos Aires a la Nación, el aporte solidario a la grande fortuna, la prohibición de asistencia económica a las empresas radicadas en paraísos fiscales, la bicameral de Vicentín, la reforma al Poder Judicial y el presupuesto de la Nación. Todo eso se le está dando tratamiento en este momento. Ese sí que es un poder del Estado que, a pesar de todo el esfuerzo por relativizarlo, por obturarlo, por paralizarlo, sigue funcionando y dándole tratamiento a leyes fundamentales que le interesan a la Nación como tal y a la ciudadanía como tal, a la vida de la ciudadanía. Por lo tanto, no dejemos que este gran árbol que están inventando los medios y en este caso la Corte nos impida ver y hablar del bosque. Juan Carlos, la seguimos. Segundo tiempo a la tarde. Chao, Pablo. Un abrazo. Saludos a todos. Un abrazo grande. Juan Carlos Junio, nuestra charlita política habitual con el director del Centro Cultural de la Cooperación y secretario general del Partido.